a las calles de Nueva York. Un amor que pasa de la ilusión al desengaño y que tiene pendientes a los colombianos a esta gran historia que trae un nuevo sabor. Disfruta tú también de Café con Aroma de Mujer. Lunes a viernes, 8 p.m. por Canal RCN. La FM te acompaña en casa con grandes anunciantes como... En Unitec, juntos liberaremos tu potencial. Matrículas abiertas. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Llegó la promoción de los socios de la Selección Colombia, con más de 1,000,000,000 en regalos para redimir. Realiza tus envíos en Servientrega, y por cada envío que hagas, te enviaremos un mensaje de texto con un código. Ingrésalos en www.sociosdelacele.com. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En la investigación y en los comentarios, Orlando Rivera me consiguió solo unos daticos ahí de unos años. Esto sí es muy mío. Y en el sonido, Mauricio Amador, y en el montaje, Edilberto Aponte. Voy a comenzar con uno de esos grupos muy curiosos de los años 50, un grupo que definitivamente es de esas pocas interpretaciones instrumentales que en la historia de la música llegan al puesto número uno de Billboard, y esta canción lo logró. Hay otras que no han llegado al número uno, pero A Summer Place de Percy Faith lo hizo, la canción de Close Man Johnny, Feel So Good, lo hizo. Muchas instrumentales, el tema de amor de Barry White, de Love Unlimited Orchestra, lo hizo. Pero no es fácil que una canción instrumental llegue al puesto número uno. Pues ante esa situación, comparto con ustedes esto que fue número uno en el 58, instrumental, con The Champs y el tema famosísimo, todo el mundo se lo conoce, Tequila. La canción de Michael de Jackson 5, I'll Be There, fue una canción que fue muy importante en la carrera de estos muchachos. Y pues fue la primera de los años 70, una de las baladas más bonitas que hicieron para el sello Motown. Pero años después, una mujer que no sé, creo que sigue teniendo el récord de la mujer con más primeros lugares en la historia, o el artista con más primeros lugares en la historia de la música, por encima de los Beatles, con eso les digo todo, pues es esta chica que tiene una vida tormentosa, que se metió con Luis Miguel, que se metió con Tommy Mottola, que Tommy le pegaba, que Tommy la encerró en una jaula de oro, pero no la dejó salir hasta que voló y sacó su canción Butterfly, y que sigue haciendo, dando ruido. Y pues Mariah Carey hizo esta canción, que fue número uno en su versión, y es original de el sonido de Motown, el tema I'll Be There. Back. Where there is love, I'll vamos con una de las canciones más representativas de la revolución del hipismo, de la época de Woodstock posterior, de la época de el aire fresco de California, de la época de paz y amor. Un grupo, por supuesto, rodeado de vicios en sus cantantes, etcétera, muy famoso en la historia, muy reconocido, que no solamente tuvo este tema, tuvo otro clásico que se llamó Monday Monday y muchísimas otras canciones. Pero esta canción, que tiene otra versión por los Beach Boys, representa el espíritu del grupo Mamas and the Papas y de toda una generación de marihuana y de hippies, de drogas, de psicodelia. Esto se llama California Dreaming y es un himno del estado más lindo de Norteamérica. El turno para un grupo de dance. Difícil los grupos de dance en Estados Unidos compitiendo en esa época, en los 70s, cuando las canciones solamente duraban una semana en el primer lugar. Esta no fue número uno en el Hot 100 de Billboard, pero fue número uno en los charts de baile y fue una canción realmente muy particular, de una agrupación de tremendos metales y de una agrupación muy electrónica para la época. No de la talla de Kool & the Gang o Earth, Wind & Fire o Commodores o otros u otros, pero sí una empresa muy buena de música. Y fue su único gran éxito, Dreaming a Dream, con Crown Heights Affair, 1975. We'll be right back. Vamos a refrescar un poquito los éxitos de hace pocos años con un personaje que en el último Grammy no le fue nada bien, The Weeknd. Pero es un personaje que ha tomado mucha fuerza en Estados Unidos, que muchos consideran que es un plagio, que trata de plagiar la voz de Michael Jackson. A mí personalmente me gustan muy pocas cosas de él. Esta sé que la trillaron, pero esta tuvo mucha importancia en su momento. Del año 2016, Starboy con The Weeknd. Kill any pain. Look what you done. I'm in love with the star boy. Look what you done. I'm in love with the star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull up in the roadster. King, that's a far cry. I come alive in the front of mine. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, some of a new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I like take any lane. Switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I like to get any lane. Switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. La canción original la hizo Child Lights en los años 70, una agrupación muy tímida de color. Ellos fueron One Hit Wonders. Esta canción llegó a los 5 primeros lugares de popularidad y chao, Child Lights. Pero MC Hammer fue una fuerza muy grande en el rap en los años 80s y en comienzos de los 90s, y también se desvaneció, como muchos artistas que solo tuvieron unos meses para triunfar y después el viento se los llevó como trapos de esos que asustan a los pájaros, espantapájaros. Su cuerpo salió por el aire, su alma no la encontramos. La versión de Have You Seen Her de MC Hammer de 1990 estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. El sonido, Mauricio Amador, montaje de Edilberto Aponte, investigación de Jaime Sánchez, algo de ayuda de Orlando Rivera y como siempre con ustedes, quien les habla. Have you seen her? Y el Nocturno es para un grupazo tremendo, que tuvo muchos éxitos, que en Colombia no fueron tan conocidos es otra cosa, pero tuvo canciones como Heaven on Earth, tremenda canción, la canción It's a Shame, que fue muy importante en las listas americanas, I'll Be Around. Pues era un grupo más de canto, de coreografía, no eran músicos realmente, sino eran buenas voces. Era una buena adaptación de voces, voces de diferentes matices de música de color, que fueron muy importantes en la música negra de los años 70. Precisamente esta canción fue importante, llegó a los 10 primeros lugares de las listas americanas. Se llama Could It Be I'm Falling in Love? Puede ser que me esté enamorando, con Spinners, 1972. Canción que Emilio Sánchez me puso hasta cansar en el programa Los Originales, o más bien hasta que me fascinó. Y me costó mucho trabajo porque es una canción muy elaborada. No es una canción que puede decir uno, oye, es que es fácil oírla. Pero fue uno de los más grandes éxitos de ese artista que se llama D'Angelo, aquí con The Vanguard. Es una canción de 2014. He escogido, por favor, Orlando, eso sí les pido el favor, la versión larga, que arranca con una vocecita en español susurrándole a una mujer. Y esta versión me pareció espectacular. Esto se llama Really Love. Para una chica cuya última carátula es muy curiosa porque, no sé, creo que se llama Estoy Feliz, y sale en un drama, como todo lo que ha hecho ella. La vida para ella es un drama. Ella se llama Billie Eilish, fue la revelación de hace 2 años en los premios Grammys, y este año de la nada se ganó otros 2 premios, o sea, la academia está a los pies de Billie Eilish, que podía ser muy linda, pero es que es muy desabrida, es muy aburrida, muy harta, y su hermano es más harto. Entonces entre los dos se sientan y se empiezan a bostezar y se caen cuando están grabando al piso, y tiene que llegar el asistente del ingeniero y los agarra cachetadas y los despierta y, oiga, hola, estamos grabando, no se queden dormidos. Y así es la música de Billie, pero esta no le quedó mal. Es para el próximo estreno de James Bond, que lo han aplazado más que el retiro de Vicente Fernández. Yo no sé cuándo va a salir esto. No Time to Die, con Billie Eilish. die. Y el turno para una mujer que se metió 7 premios Grammy. 7 premios Grammy aprovechando la fama de su padre y aprovechando las experiencias digitales del momento y la tecnología. Fue la primera que hizo un ensamble de voz de un muerto y cantó al tiempo que él, gracias a la nueva tecnología que en ese momento pues era muy grande, hoy en día no debe servir absolutamente para nada. En los premios Grammy del 92 barrió. Hizo la mejor canción, hizo la mejor álbum del año, hizo todas las cosas posibles. Ella es Natalie Cole, que tuvo su carrera en la música soul y la música dance muy buena. Y en este caso le hizo un homenaje a su padre, Nat King Cole. El hombre murió muy joven de un cáncer muy fuerte. Y pues esta canción es inolvidable, Unforgettable. Difference a day makes. Cuando vuelva a tu lado, de una escritora mexicana, María Grever, que llegó a la voz de Julio Iglesias, que llegó a la voz de los grandes de la música popular mexicana, y que fue uno de los grandes boleros del momento, pues también tuvo una versión muy importante en el jazz americano, en la voz de Dinah Shore, que fue la versión que se hizo famosa en el jazz, y también tuvo una versión maravillosa que llegó a los primeros lugares en las listas de dance. La cantante se llama Esther Phillips y es un sonido CTI con más de 50 profesores haciendo este ruido, y una voz particular de ella, que también murió muy joven, pero tiene una voz rarísima y se hizo famosísima en el jazz y después con estas versiones en dance que hizo de este tema, de Unforgettable y de muchas más. What a Difference a Day Made, con Esther Phillips. Así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habló Jaime Sánchez Cristo, en la investigación con Orlando Rivera, en el sonido Mauricio Amador, montaje de Gilberto Aponte, y los espero el próximo domingo de 5 a 6 de la tarde. Los dejo con Emilio Sánchez y su programa Visa Múltiple, la FM. Hasta pronto, muchachos, y muchas gracias por la colaboración. What a difference a day makes, 24 little hours, from the sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday was blue day, today I'm a part of beauty, my lonely nights are for me, since you said you were mine. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes. And the difference is you. FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. Si eres pensionado, docente o empleado del sector público, Abebillas tiene un crédito de libranzas para ti. Abebillas presenta Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Este sábado y domingo 10 y 11 de julio estaré presentando los 20 superclásicos de 1992. ¿Ustedes cuál creen que fue el número uno para ese año? Quizás Smells Like Teen Spirit de Nirvana. November Rain de Guns N' Roses. Black or White de Michael Jackson. No se pierda nuestro programa el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche, los 20 superclásicos de 1992, aquí en la FM. Para ti, que eres pensionado, tenemos el crédito de libranza Abebillas, que piensa en tu salud, con tasas y plazos preferenciales. Pídelo y accede a un plan de medicina prepagada con Colmédica, que puedes compartir con tu familia o amigos a un precio especial con más de 100 especialidades en salud, orientación médica 24/7 y exámenes de apoyo y diagnóstico. Pide ya tu crédito en cualquiera de las oficinas Abebillas o llama en Bogotá al 338-6840. Conoce más en abebillas.com.co. Somos Banco Abebillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Como familia, sí, nos apoyamos, para adelante, siempre vamos. Esta es una unión que nace del corazón. Son muchos motivos para cantarles este son. Vamos con toda, hermano, con la camiseta puesta, apoyando a nuestra selección. Apoyemos lo nuestro, colombiana la nuestra. Apoyemos lo nuestro, lo de nuestra tierra. Colombiana la nuestra. Colombiana, socio oficial de la Selección Colombia. Hola, soy Darcy Quinn y estoy lista para la nueva temporada de la FM. Si quieres oír mis secretos, te espero de lunes a viernes desde las 4 de la mañana en la FM con Luis Carlos Vélez. Yo me paso a la FM, ¿y tú? Me paso a la FM. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un toque diferente a tus comidas, pone pasas la nieve, como caídas del cielo. Tuusado.com abre en el Centro Comercial Vima, Autopista Norte con 232. El carro usado que buscas con financiación hasta de 100% y tasas desde 0.79% nominal mes vencido. Este 9, 10 y 11 de julio con planes de crédito a tu medida. Visita Tuusado.com. Aplican condiciones. ¿Eres ochentero? ¿Eres noventero? Estas canciones son las tuyas. La FM. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. Oye tú, ¿eres emprendedor o pequeño empresario? Sí, este mensaje es para ti. Ahora anunciar tu producto o servicio en medios como radio, prensa o podcast es posible. Entra a mimegáfono.com y entérate cómo revolucionar la forma de hacerle publicidad a tu negocio. Recuerda, mimegáfono.com. Encuentra hacer de cada viaje una anécdota. Encuentra andar seguro por caminos difíciles. Encuentra lo familiar en lo desconocido. Estrena tu nueva camioneta Chevrolet y empieza a pagar en un año. Plan 50-50 sin intereses. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en Chevrolet.